RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos, en el año 2014, a este nuevo show radial que se llama Librería Sónica. Literatura para juntar. Tal como es costumbre, nos escuchan a través de nuestra emisora principal matriz, Radio Caracas Radio 750 AM en su dial, y también Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo. Y también puedes escucharnos por www.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com, donde puedes encontrar los audios de los programas que ya han salido al aire. Contactarnos por el correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter por @libreriasonica. Abrimos el programa de hoy escuchando al señor Syd Barrett, miembro, fundador y principal líder de la banda Pink Floyd en sus inicios. El disco homónimo a la canción Wish You Were Here, Desearía Que Estuvieras Aquí, es un disco y una canción homenaje a Syd Barrett, quien naciera en Cambridge, Inglaterra, el 6 de enero de 1946. Pink Floyd es una de las bandas más importantes e influyentes de la historia de la música del rock, con más de 300 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Tremendo tema, Noguera. Y aunque no escuchamos realmente a Syd Barrett, fue un error mío cuando estaba escribiendo el guión de hoy, escuchamos a Pink Floyd, porque en el momento en que la agrupación grabó Wish You Were Here, Syd Barrett ya no formaba parte de las filas de Pink Floyd. No, y quien está cantando allí es Mr. David Gilmour. Efemérides de la semana. Y empezamos las efemérides del la semana, el Día de Reyes. Día de Reyes, así es. Hoy 6 de enero del año 1947. No, desde el 6 de enero hasta hoy domingo 12. Claro, exactamente. Hoy 6, exactamente, tienes toda la razón. El 6 de enero de 1947, Miguel Delibes recibe el Premio Nadal. Nace el 6 de enero de 1912 el poeta español Celso Emilio Ferreiro. En el año 1931 nace Juan Goytisolo, escritor español, ganador del Premio Juan Rulfo en el año 2004 y del Premio Nacional de las Letras Españolas en el año 2008. En 1943 nace El Negro, como le decían con cariño a Osvaldo Soriano, escritor y periodista argentino. El 6 de enero también, sin embargo, en el año 1852, fallece el inventor del principal sistema de lectura para personas con discapacidad visual o ceguera, Luis Braille. El 7 de enero de 1899 en Madrid aparece el primer número de la revista Vida Literaria, dirigida por, escuchen bien, Jacinto Benavente, y entre otros colaboradores y amigos estaban Rubén Darío, Miguel de Unamuno y Antonio Machado. En el año 1929, el 7 de enero, aparece una de las primeras historietas de aventuras de Tarzán, el rey de los monos. ¿Te atreverías a hacer el cántico? ¿Cómo llamaba Tarzán? No, eso solamente lo puede hacer Johnny Weissmuller. Así es, fallece el 7 de enero en 1972 el poeta estadounidense John Berryman. Y en el año 1986, el escritor mexicano Juan Rulfo. El 8 de enero nace, en 1900, Alfredo Espino, poeta salvadoreño. En el año 1908, Simone de Beauvoir, monovelista francesa, filósofa existencialista y alta luchadora feminista. Pensé que iba a decir alta pana. No, por favor. En 1933, el 8 de enero también nace el escritor español Juan Marsé. 9 de enero, nace en el año 1920, João Cabral de Melo Neto, poeta brasileño. Fallece en 1923, en esta misma fecha, la escritora modernista de origen neozelandés, Catherine Mansfield. En el año 1946, fallece la poeta estadounidense, Conchi Cullen. El poeta chileno Vicente Huidobro llega al mundo el 10 de enero del año 1893. Y en el año 1931... lo acompaña en su fecha de natalicio el escritor inglés Peter Barnes. El 10 de enero fallecen los siguientes autores. En 1951, el escritor estadounidense, premio Nobel de Literatura del año 1930, Sinclair Lewis. En el año 1957 fallece la escritora, premio Nobel de Literatura en el año 1945, la poeta chilena Gabriela Mistral. Fallece en 1986 el escritor checoslovaco, premio Nobel de Literatura del año 1984. Veamos cómo está mi checo. Jaroslav Seifert, 11 de enero. El 11 de enero nace en el año 1890 el poeta y ensayista y dramaturgo brasileño Oswald de Andrade. En 1904 también nace el escritor mexicano Miguel Ángel Menéndez Reyes. Y ahora me toca a mí explorar mi alemán, porque en el año 1829, veamos, el 11 de enero, fallece Friedrich von Schlegel. Bueno, yo no te voy a corregir, yo no soy alemán, pero bueno. Schlegel, ¿será? Puede ser. Vamos a llamar a nuestra amiga poeta Claudia Sirisch para que nos corrija. ¿Quién fallece en 1928, un 11 de enero? El poeta y novelista británico Thomas Hardy. Y en el año 2008, el escritor español Pepín Bello. Cerramos nuestras efemérides llegando hasta el día como hoy, 12 de enero, fecha en la cual nace 1628. No, pero tú no naciste en 1628. El 12 de enero nace Luis Enrique Delgado. Un aplauso. ¡Feliz cumpleaños! No vamos a decir cuántos años Luis Enrique, porque son unos cuantos. Lo suficiente para hacerle caso. No, y que se mantiene muy bien con ese espíritu joven, que es lo más importante cuando uno hace radio. Bueno, Luis, coincides con la fecha de nacimiento de nada más y nada menos que de Charles Perrault, escritor de cuentos infantiles, el mismo que escribió Pulgarcito y, por ejemplo, también escribió Caperucita. El 12 de enero nace en el año 1876 otro escritor que también se convirtió en un clásico de la literatura juvenil, Jack London. Si lo pasé por alto, me disculpan, Charles Perrault nació en 1628. No, y si ahora, lo habías dicho. Sí, lo dije. Y sí, en 1949, un escritor que se ha vuelto de culto prácticamente, escritor japonés, el señor Haruki Murakami. Fallece en el año 1976, el 12 de enero, la escritora británica Agatha Christie. Y cerramos comentándoles que en el año 2008 fallece el poeta español Ángel González. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy y de la semana está dedicada a Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido en los altos fondos literarios como Juan Rulfo, quien nació en Jalisco el 16 de mayo de 1917 y falleció en México DF el 7 de enero de 1986. Rulfo fue escritor, guionista, fotógrafo, reconocido por la maestría de sus libros El Llano en Llamas, compuesto en 17 pequeños relatos y publicado en 1953, y, por supuesto, la gran novela Pedro Páramo, publicada en 1955. Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX. En sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios mexicanos, y sus personajes representan y reflejan el tipismo del lugar

quien se convirtió en el primer líder de la banda. Sin embargo, el extraño comportamiento de este último, de Mr. Barrett, causado por el excesivo consumo de las drogas, especialmente por el LSD, hizo que fuera sustituido en enero de 1968 por el que ya fuera su amigo de antemano, David Gilmour. No tenemos hoy en el estudio a David Gilmour, ya le vamos a decir a quién tenemos en el estudio, cristalizando así la formación clásica del grupo. Y al fondo, ¿qué escuchan? Learning to Fly, aprendiendo a volar. Entrevista en Librería Sónica. Para nosotros hoy en Librería Sónica es un placer darle la bienvenida a Mario Amengual, quien viene a visitarnos desde Maracay, en el estado de Aragua. Allá lo pueden escuchar en Radio Maracay, 930 AM, cuando salga al aire el programa, y también lo pueden escuchar por telenavegante.net. Mario Amengual es licenciado en Letras por la Universidad Central de Venezuela y ha sido... Todavía es profesor de los talleres de literatura 1 y 2 en el núcleo de la Universidad Central de Venezuela de Maracay, en la Facultad de Agronomía y Ciencias Veterinarias, respectivamente. Ha sido articulista en Últimas Noticias, en el 2001, en El Siglo, y varias de sus publicaciones están en medios digitales como El Meollo, Letralia y Ala de Cuervo, también en la Revista Nacional de Cultura e Imagen. Entre sus publicaciones están los poemarios La arboleda deslumbrante, El tiempo de las apariencias, El pozo de la historia, que también fue publicado por Vídico, El cantante asesinado, La fiesta de la democracia y su más reciente publicación que hoy nos va a llevar una placentera conversación, El abismo de los cocuyos, por la editorial Bid & Co. Bienvenido, Mario. Gracias. Gracias. Bueno, comentaba lo de David Gilmour porque esas coincidencias agradables, a Mario le gusta mucho la música de Pink Floyd y en su juventud, no te estoy diciendo viejo, con todo respeto. No, para nada, tranquilo. Para nada. Le decían los amigos, ¿no?, que se parecía algo a David Gilmour, y ciertamente se parece a David Gilmour. ¿Tocas la guitarra? No, para nada. Ah, sí, no, entonces no. Lamento no saberlo. Está bien, bueno, ahora me pongo un poquito más serio, porque hoy vienes a presentarnos esta última publicación, tu más reciente publicación, El abismo de los cocuyos, ¿no?, de la mano de Bid & Co, quien, bueno, afortunadamente son amigos de esta casa, y nuestra amiga Belki siempre nos pone en contacto con los escritores. ¿Cómo se te ocurrió escribir una novela romántica, una novela de amor en torno a un asesinato? Sí, es muy curioso, ¿no? Es muy curioso porque... Esa combinación. Sí. Casi que la primera pregunta que muchos se formulan cuando comienzan a leer el libro, ¿no? Sin embargo, es una historia, no exactamente, digamos, un trasunto de una historia real, sino, bueno, yo conocí una historia similar, comencé a indagar algunos detalles y por ahí me fue metiendo. Cuando me di cuenta, estaba metido en una trama bastante compleja, aunque sea breve la novela. Y bueno, lo más, por supuesto, hay cosas, muchas cosas puestas por mí, por la imaginación, por la misma realidad de todos los días, que todos los días se entretejen muchas historias similares a esa, ¿no? Sí, porque la novela, además del punto focal de la evocación del protagonista, de Emilio, sobre el asesinato de la persona que él amaba, que era Solmari. Solmari. También toca ciertos temas como el poder, la lucha de clases, el arribismo, todas esas, las ambiciones y todo lo que... Ah, importantísimo, la impunidad y la justicia. Exactamente. Entonces, todos esos ingredientes hacen que El abismo de los cocuyos se convierta en una novela que atrapa al lector. ¿Cómo esbozaste la línea de construcción de las interrelaciones de los personajes que están tan bien pulidas? Sí, yo creo que la historia, a veces comentaba con un hermano mío que también escribe, me dice, uno a veces después que termina un libro dice, no pareciera que lo hubiera escrito yo, ¿no? Uno mismo dice, ¿cómo se me ocurrió eso en ese momento, ¿no? Sino, yo conocí una historia y comencé a pensar cómo hacía, cómo trabajaba. Estaba trabajando en otro libro que es más largo que este y lo terminé y lo dejé y me metí con esta novela, ¿no? Y de pronto, a partir de una declaración tan fuerte como empieza el libro, ahora que sé que él la mató, la quiero más, eso suena que parece, es muy duro que una novela comience así. Y asumí ese riesgo, pues. Asumí ese riesgo porque... cualquiera que lo lee buena primera decir, bueno, esto debe ser la narración de un loco, ¿no? Bueno, yo estoy diciendo que el personaje no lo sea, ¿no? Algo tiene, ¿no? Porque en un mundo, sobre todo en el, porque alguien que se mete en ese mundo, como el personaje que, de la novela, que cuenta en primera persona, pero obviamente no soy yo, se mete en ese mundo y en un país enloquecido, porque yo creo que también es un poco lo que se refleja allí, ¿no? Yo creo que nosotros somos un país bastante enloquecido y suena muy duro decirlo. Bueno, por muchas de las cosas que tú mencionaste, Linsabel, por ejemplo, la impunidad es una de las cosas que le hace mucho daño a este país, pues. Entonces, bueno, alguien va a tejer, digamos que fui tejiendo sobre la marcha de una realidad que también lo agobia a uno, ¿no? A lo mejor un poco para luchar con los demonios de uno mismo y con los demonios de esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Para exorcizarlos, ¿no? Sí, porque la realidad del protagonista de Emilio, aunque no lo elabora y no es el abanderado de ese espacio de impunidad, porque al contrario, está resignado a que tiene que ser así por toda la coyuntura socioeconómica y política que rodea el caso que él decidió investigar por sus afinidades personales. No quiero revelar mucho porque si decimos mucho más detalles, la novela, no, es que revelamos lo que pasa en la novela. Van a querer leerla, pero ya con las revelaciones al descubierto, y no es la idea. Y la idea es que se queden, tú sabes, ahí punzados por la luz de los cocuyos. Oye, a mí me encantó, disculpa que te interrumpa, Mario, el título es una belleza. Y el título, esa pregunta te la iba a hacer después, pero ya que Jason lo dijo... Ya es que nosotros tenemos una telepatía Jason, ya de 6 años de trabajo con el Mario. El título tiene una relación directa con la confesión de otro personaje y que esa confesión sí la podemos decir porque no tiene realmente que ver con todo el misterio que rodea a la relación de los protagonistas, ¿no? Es una confesión de Rosaura. Una confesión de Rosaura. Y ella misma dice, que te voy a citar, si tú lo recuerdas, prefiero que lo digas tú, porque la manera como está construida la imagen es una belleza, porque además de ser narrativa, tienes una descripción muy cercana a la prosa poética. ¿Cómo vinculas las dos, esos dos espacios de expresión dentro de tus historias? Mira, a mucha gente le ha llamado la atención porque yo originalmente comencé a publicar poesía. Correcto. De hecho, el domingo 1 de diciembre, que en la misma semana que fue presentado el libro, apareció en la página suplemento literario de Tal Cual Literario, una página completa de poemas míos. Entonces, mucha gente le llama la atención que ¿cómo es que Mario ahora escribe novela? El mismo Cadena, que fue el presentador de esta obra, decía, bueno, yo siempre he conocido a Mario como gente, porque incluso Cadena fue mi tutor en la universidad, una tesis que fue un libro de poesía. Y quizás por esa razón, digamos, que suena un poco, no me gusta para pasar por un inmodesto pedante, me he preocupado en la prosa desmitificar eso de que la prosa no puede ser poética, cosa que hoy en día es un gravísimo error, sobre todo la división de género, ¿no? Y siempre me preocupa lograr que algunas cosas, algunos pasajes de la novela, me esmero, si lo consigo, bueno, qué bien, si no lo he conseguido, he fracasado, pero me esmero por tratar de que algunos pasajes sean muy poéticos. Pero lo intentas, ese es el mejor. Claro, lo intento, claro. ¿Y cuándo nace o cómo nace el título? ¿Previo a la construcción, a la narrativa, al final, cuándo se iluminó ese proceso creativo para decidir? Este es el título, El Abismo de los Cocuyos. Mira, buscando, voy a ilustrar un poco una anécdota que cuenta Jung, El Hombre y su Símbolo, que le pasó a Stevenson, el de la Isla del Tesoro, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que él estaba atormentado, Stevenson, porque no hallaba cómo escribir un personaje que representara lo malo y lo bueno dentro del ser humano, y soñó la trama del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, a mí me pasó, salvando las inmensas diferencias que me separan de Stevenson, me pasó algo similar. Yo estaba atormentado. Yo quiero buscar un título que dé la idea de la profundidad, de lo duro, de lo grave que trato de representar allí. Y bueno, y un día me desperté soñando con ese título. Así de sencillo. Soñé con el título y la imagen. Entonces, y la imagen precisamente la tengo aquí, ya la conseguí. Sí, está aquí. Rosaura está contándole a Emilio en un espacio de confesión una anécdota con su papá cuando el carro se accidentó justo en el regreso hacia Maracay de una fiesta en Carrizal. hace muchos años todavía esa carretera era, como sigue siendo, muy oscura y muy sola. Y ellos venían alrededor de la medianoche por la carretera de regreso de esa fiesta. Entonces ella comienza a hablar de que su papá orilló el carro y se puso a reparar, a revisar el motor, mientras ella se volvía hacia la noche. Y dice así: yo me volví hacia la negrura, hacia la oscuridad infinita del barranco en cuya orilla estábamos, y me quedé mirando hacia esa inmensa o infinita oscuridad que estaba ante mí, y de pronto apareció un cocuyo, y otro, y muchos más, y en un ratico muchísimos cocuyos sobrevolaban el abismo oscuro, emitiendo sus luces, muchísimas luces sobre el abismo negro, y sentí unas ganas casi incontrolables de lanzarme al abismo, atraída por los cocuyos destellantes. ¿Y usted quiere llevarse esos cocuyos para su casa? Pues es muy sencillo, usted toma su teléfono móvil o celular o teléfono inteligente, y si no es inteligente también lo puede hacer, enviando un mensaje de texto, muchos mensajes de textos con la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo de mensaje es un bolívar fuerte más básico más IVA, y usted se estará llevando un ejemplar autografiado de El abismo de los cocuyos, cortesía de la editorial Vidanco y el propio autor, Mario Amengual. Ya es hora de publicidad, Noguera. En Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Presente ustedes esa buena música. Escuchando Hey You, de Pink Floyd, la banda que comenzó con gran éxito en la escena underground londinense a finales de los años 60, con Syd Barrett como principal compositor. La salida de este componente de Pink Floyd hizo que el cantante y bajista Roger Waters se convirtiera poco a poco en la fuerza conductora y dominante en la primera mitad de los años 70, la época de mayor éxito en ventas para Pink Floyd. Y esa versión que estamos escuchando al fondo es totalmente en vivo, año 1990, justamente en el espacio donde fue derribado el muro de Berlín. Y quien canta, no recuerdo el nombre del cantante, pero es el líder vocalista de una banda que se llama, o se llamaba, Mike and the, and the Mechanics. Una extraordinaria versión en vivo. Además, esa canción la están interpretando justamente detrás de ese muro que después, a lo largo del concierto, van derribando. Estupendo tema para el día de hoy. Bueno, y seguimos conversando con Mario Amengual acerca de su publicación más reciente, El abismo de los cocuyos, editada por Beat & Co. Editor. Y Mario, estábamos conversando de lo más rico ustedes ahí, cocuyos, tordito, maracay. Sí, cuéntenos. Bueno, como ustedes saben, yo crecí en Maracay y al leer El abismo de los cocuyos, pues uno se consigue con muchas imágenes que son muy familiares, no solamente los nombres de los lugares, sino la manera de describir lo que vive el maracayero. Porque Maracay es un lugar con muchos árboles, donde hay muchos pájaros, y uno va distraído por la calle y, bueno, de pronto el canto de un pájaro te reconecta con la realidad, o te dice, hey, recordar que toda esa ensoñación tienes un contacto con tu propia vida y te salvan muchas veces de que te atropellen los carros. Sí, corres el riesgo. Y hay una construcción de estos soliloquios mentales, como los percibí yo, de Emilio cuando está ya en su momento de duelo, del luto más profundo y no quiere conversar con nadie y su mamá lo está hostigando para que le diga qué le pasa. Así es. Y él sale de la casa a caminar simplemente, a perderse en ese infinito, en ese lugar donde solamente él con sus pensamientos que van fluyendo deja paso a una especie de tranquilidad mientras camina. Y hay algunos episodios donde describe Mario lo que él está observando. Uno de ellos habla de un tordito, ya lo encontré. Camino y ya no veo nada, y a la vez veo todo. Los torditos de negro brillante en las ramas de los ficus, los cucaracheros disputándose una rama, y las golondrinas y las paraulatas que me pasan por los lados y les sonrío. Eso es el mundo donde se desarrolla el personaje. ¿Qué tanto influye para ti como escritor esa atmósfera, ese espacio físico donde se está moviendo el personaje? Mire, yo te diría más bien que trato un poco de reflejar lo importante de lo que es la contemplación, ¿no? Y a lo mejor un personaje tan perturbado como ese, una de las formas, no, no las voy a echar el cuento completo. No, claro que no. Una de las formas de bregar con ese dolor y con esa impunidad y esa injusticia, como bien lo señalaba Cadenas, dice, bueno, es un personaje obsesionado, lo dijo Rafael Cadenas en la presentación, pero lo salva eso, lo salva la contemplación. Y es cierto, traté de que el personaje, okay, ha visto un lado muy oscuro de la realidad del mundo, pero se da cuenta que junto a ese lado oscuro hay otra cosa que es distinta y que lo salva por momento, porque bueno, hay momentos en que uno piensa en que el personaje ya está loco, pues. No se recuerda, hay una parte donde él se queda unos días en cama y de lo que hace es delirar. Se imagina que está en un lago de un aceite muy espeso y cree que está navegando, una cosa que... Que además es una imagen muy potente de lo que es ese espacio de dolor físico, uh-huh, y espiritual en que está sumido por la pérdida de la persona que él amaba, y además reconociendo que es un asesinato que va a quedar impune, y ustedes lean para que vean por qué. Eso no lo vamos a decir. No, se lo vamos a decir, aunque se nos escape casi a punto muchas veces. Porque dentro de un estado de ebriedad, de una borrachera que agarra, se mete con unos muchachos en la feria de San Jacinto, ahí en Maracay. Y los muchachos, por supuesto, le entran a golpes hasta en la cédula. Como dicen así. Lo socorran. Y pasa muchísimo tiempo en cama recuperándose de ese dolor que más que físico también es emocional y espiritual. Por supuesto. Y dentro de ese proceso de hundimiento y depresión, la imagen que tú usas de estar navegando a la deriva en un lago de aceite muy denso y oscuro, uh-huh, es muy buena imagen. ¿Cómo se te ocurrió esa imagen? Bueno, la imagen se me ocurrió porque algo similar me pasó a mí. Eso sí es algo no exactamente autobiográfico. Yo nunca le he ofendido a nadie para que me caigan a golpe, ¿no? Yo llevé golpes jugando fútbol porque jugué fútbol, fui futbolista muchos años, ¿no? Pero no. Pero entonces sí, en un momento en que yo tuve hepatitis, ¿no? Estuve muchos días en cama, tenía como 17 o 18 años y de verdad me sentía muy mal, muy mal. Y de repente pensaba que me podía morir en cualquier momento. Porque, bueno, fue bastante intensa la enfermedad. Y por un momento me sentí así. Y yo me imaginaba, yo a veces soñaba que estaba en un lago muy oscuro y me despertaba asustado porque me hundía en ese lago, ¿no? Entonces yo después no quería dormir porque sentía que si me dormía, un poco duro así, me moría. Y entonces, eso sí es una parte que está allí, que es muy autobiográfica. Una imagen que la viví en una enfermedad bastante grave, pero bueno, afortunadamente le he sobrevivido a ella bastantes, uh-huh, años después. La única vez en mi vida que he estado en cama, ¿no? Tenía una complicación hepática con accesos amibianos, una cosa muy extraña. Entonces, bueno, esa imagen está allí y para mí eso era la imagen de la muerte, posiblemente era eso, un lado de algo muy oscuro en el que uno puede caer en ese momento, ¿no? Y siendo tan joven, por supuesto, me afectaba muchísimo. De hecho, repito, de ahí viene esa imagen porque me vino clara cómo ubicar a un personaje como esta novela en algo que yo lo padecí, ¿no? Y creo que esa era la imagen que correcta para esa situación, digámoslo así. Y además de la empatía con la ciudad, de la contemplación del entorno físico de Maracay y de esta experiencia que nos acabas de revelar, ¿qué otros detalles pudiste ponerle a tus personajes dentro de El Abismo de los Cocuyos? Mira, yo, a pesar de lo duro que pueda parecer, hay una cosa que siempre intento también, no olvidarme el sentido del humor, ¿no? Claro, aquí son destellos, pero verás que hay situaciones donde de repente uno dice, bueno, este tipo sufriendo y se le ocurren estas cosas, pero eso que propicia esa situación en la que él es golpeado por unos muchachos, lo que le dice allí, es decir, solo un tipo que puede parecer una humorada, claro, también hay algo de autoflagelación, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero ahí en algunos diálogos mínimamente procuré, como para aliviar tensiones dentro de la novela, en algunos diálogos que hubiese, aunque sea una chispita de humor, para que la cuestión, a diferencia, para matizar allí. Sí, para matizar y bajar un poco la tensión, aunque en otros de mis libros, otras novelas, sí es muy evidente un humor que yo sé que tú vas a pensar que es maracayero. Sí, ahora otra cosa importante que creo que Lidia lo comentó, si no estando el aire, fuera del aire, cosa que yo agradezco mucho, es el cuidado del lenguaje, ¿no? Sobre todo cuando estamos, en tu caso, cuando estás escribiendo. Uh-huh. De hecho, corrígeme, Isabel, solamente dos malas palabras del coloquio normal de cualquier ciudadano, sí, ¿no? Pero eso se agradece cuando se cuida justamente eso en el trabajo narrativo. Está metida en un momento muy intenso de una declaración, además que no solamente es una declaración de una culpa llevada, sino también una confesión de un estilo de vida de Rosaura, que es uno de los personajes. Pero el contexto lo permite. Y el contexto permite, claro, que esa única y sola grosería en todo el libro emerja. Y luego ya habla y listo, la repite. Porque incluso, es todo lo contrario de otras obras que hemos leído, que no voy a mencionar, pero es cuestión de estilo, claro, donde es todo lo contrario, ¿no? E incluso Mario cuida mucho el uso del buen lenguaje. Cosa que se agradece. Eso es importante. Ya, yo te iba a decir Emilio. No. Mario. Bueno, Emilio es el personaje protagonista. Yo lo sé, pero es que a eso voy. Desde el principio ya el autor, Mario Amengual, marcó distancia. No, ese es un personaje. No obstante, siempre en el proceso de escritura es inevitable que se cuele una que otra cosa, ¿no? Del autor dentro de su personaje. Ya estabas refiriendo el caso de la enfermedad que padeciste, que, exacto, estuvo como que se drenó por allí a través de la escritura. Por supuesto. ¿Funcionó para eso, entre otros temores, miedos, o solamente eso? Ese hecho puntual. Ese hecho puntual, pero obviamente que, digamos, la interrelación del libro con uno, quien escribe, para es bastante compleja, porque en el sentido que es la única manera de plantarse que yo veo como ciudadano venezolano en un momento como este, de plantarse ante la realidad. Es decir, una de las armas que tenemos quienes creemos en un mundo distinto, en una vida distinta, en un país sensato y no tan enloquecido, la literatura es una gran ayuda. Y creo que en eso hemos confluido mucha gente aquí en Venezuela, pues. Rafael Cadenas con su Armando Rojas Guardia con sus escritos. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Y creo que eso es una trinchera que hay que defender. Es aunque suene, detesto hoy en día el lenguaje bélico, pero bueno. Es así. Mario, debemos hacer un corte publicitario, no sin antes recordarles a nuestros amigos oyentes. Oye, ya estamos a mediados de enero. Se fue el año pasado volando y ya estamos a mediados de enero. Hoy estamos obsequiando El Abismo de los Cocuyos, de Mario Amengual, cortesía del autor y de Beat & Co. Editor. ¿Qué tienen que hacer para llevárselo a su casa? Bueno, toma su teléfono móvil y escribe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula. ¿A dónde envía el mensaje? Al 3456. Y el costo del mensaje, sin inflación, seguimos sin inflación. ¿Todavía es? En el 2014, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Aquí en Librería Sónica. Literatura para un ter. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. y estamos de regreso a Librería Zúnica. Literatura para un tarde. Escuchando del disco The Dark Side of the Moon el tema Time. Y este álbum, The Dark Side of the Moon, escuchen bien, se convirtió en el álbum más vendido de Pink Floyd y uno de los más vendidos de la historia de la música. El cambio de estilo de la banda se hace evidente en este álbum con canciones como por ejemplo Money y ese que escuchan al fondo, Time de Pink Floyd. Al fondo. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver... Y hoy queremos recomendarle una lectura que no dejará indiferente a nadie en casa y que propiciará conversaciones riquísimas entre esos niños o chamos más grandes que tenemos en la casa y que también están reclamando ese espacio para poder leer cosas que les gusten, cosas que les digan algo y que además puedan compartir con los adultos con los que conviven. Se trata de un clásico ya de la literatura universal que está editado dentro de la colección juvenil de libros del Zorro Rojo, Rebelión en la Granja de Orwell. Una metáfora de la sociedad que si bien tiene ya más de 50 años de escrita, sigue siendo tan vigente para poder tratar algunos temas y entender cómo los seres humanos podemos hacer de una sociedad perfectible una verdadera catástrofe. A través de la humanización de los animales que proponen diferentes cambios revolucionarios en esta granja, Orwell retrata cómo las sociedades pueden ser la fuente de su propia destrucción. Rebelión en la Granja de Orwell, editada por Libros del Zorro Rojo en su colección para jóvenes. La recomendamos a partir de 12, 13 años y usted con sus niños podrá conversar sabrosamente acerca de este libro. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y establece puentes para la comunicación. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Y seguimos en compañía de Mario Amengual a propósito de su más reciente publicación, El abismo de los cocuyos. Y antes de darle la palabra a Mario, te voy a interrumpir un segundo, interrumpe, Jason. Interrumpe y yo después pregunto. Porque acabo de encontrar la imagen que Rafael Cadenas te había comentado y celebrado del Cristo Fue y que yo pues me uno a esa celebración que dice así. Me recorren las vísceras, me raptan los ojos y la lengua y de pronto un Cristo Fue deslumbra nítido en la rama de un apamate y la tarde se transforma en un beso insospechado en la llaga de la angustia. Poesía esa pura, es poesía una pura. Una maravilla, y usted va leyendo la novela del abismo de los cocuyos y va encontrando fragmentos, va encontrando espacios donde además de esta belleza de descripción de lo que rodea la contemplación del Emilio, que es el protagonista, también puede toparse con guiños de humor para aquellas personas que conocen la canción. No recuerdo, tú me corriges, si es de Pecos Cambas o Rudy Márquez. Qué bárbaro, Linsabel, a ver. Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Simone. Es de Simone. Ah, ok. Simone. Porque yo la conocía con una versión venezolana cantada por uno de ellos dos cuando era una bebé. Entonces, una canción de Simone que dice así, procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me pierdo en el día en mil cosas distintas y llega la noche tan solo en mi casa y compruebo que te necesito. Y esto es dentro de ese espacio de caminar infinita sin espera del personaje. Y ahora sí, te dejo aquí. La pregunta muy sencilla, ¿cuánto tiempo te llevó escribir El abismo de los cocuyos? Unos 3 meses más, aproximadamente. 3 meses. La idea, en madurar la idea, sí tenía un tiempo. Lo iba pensando porque estaba ocupado en otro libro, pero escribirlo ya... fue sentarme y ya cuando sentía que la historia estaba hecha y se iba haciendo sola, ¿no? E ibas tomando notas a lo largo del tiempo anterior de incubación de todas las ideas que se te iban ocurriendo, ¿o las tenías guardadas ahí en la memoria? Sí, bueno, yo aún puedo fiarme de mi memoria, ¿no? No hago tantos apuntes, sino en cosas muy puntuales, ¿no? De repente, a veces, para mí los sueños son muy importantes y para mí los sueños son muy importantes también para lo que escribo y para la literatura, y algunas veces los anoto porque sueño tanto que entonces se me olvidan, ¿no? Tengo que estar guardándolos por allí. Y en algún momento, no necesariamente quiere decir que los voy a utilizar en determinado cual libro, pero de pronto me acuerdo de algo y que se aviene bien con lo que estoy escribiendo y busco, ah, no, el sueño es así, siento, ah, bueno, veo si lo puedo cambiar, alterar algunos detalles, todo va allí, pues, más o menos. ¿Y qué sueños hay aquí en el abismo de los cocuyos? ¿Cuál de tus sueños conectó con esta novela? Bueno, mira, yo creo que los sueños tienen mucho que ver. No sé si recuerdas una parte donde de hablar con el padre, ¿no? Uh-huh. De hablar con el padre, porque el padre del personaje está ausente. Es ausente. Es ausente. Fue a comprar cigarrillos y ya vengo. Sí, ya vengo y más nunca. No como algún otro que salió a comprar pan y no volvió más nunca, ¿no? Entonces, bueno, quizás porque se me hizo en un momento, mis padres murieron los dos en un mismo año, en el año 89, hace mucho tiempo ya, murieron en meses. Y hubo un tiempo en que yo soñaba muchísimo con mis padres, bueno, aunque todavía. Y era curioso porque a veces mi papá, yo estaba soñando, como le pasa al personaje, que mi papá iba, que yo iba manejando y mi papá decía, mira, vale, no corras tal cosa, no hagas, o haz esto, haz lo otro. Cosa que es muy típico del dolor de un hijo, porque para el recuerdo de un padre, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas otras cosas allí que son sueños completos, pero no voy a decir por... Y considerando, Mario, que has escrito poesía y también narrativa, en este caso, por ejemplo, tenemos tu última o más reciente novela publicada, ¿en cuál de los géneros te sientes más cómodo escribiendo, en poesía o en narrativa? Bueno, trato de sentirme cómodo en los dos, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, vamos a decirlo, por decirlo, para usar tu palabra. De repente hay tiempos en que se me viene mejor escribir poesía, otros tiempos que me viene mejor escribir prosa, ¿no? Dependiendo. Aunque yo creo que me he ubicado últimamente, vamos a decirlo así, en la prosa, porque creo que lo que hablábamos anteriormente, creo que ahorita la literatura es un bastión que hay que defender y hay que incluso procurar a través de la literatura, digámoslo así, aunque suene un poco feo, combatir algunos de los males de nuestra sociedad. Y a veces a la prosa se le da más ese discurso de tratar de desmontar las falsedades y las manipulaciones que ha venido operándose desde el poder en Venezuela, ¿no? Creo que para ello la novela funciona mejor. Claro, de repente un ensayo, por supuesto breve, o un poema a lo mejor de dos líneas puede ser tan deslumbrante y claro para eso, pero yo creo que la novela funciona en el sentido de que ayuda a desmontar más las trampas y estas falsedades de la sociedad, pues. Porque, por ejemplo, aquí se está denunciando la impunidad, ¿verdad? Se está hablando claro, incluso como bien lo señalaba Cadenas y Luis Contreras, que también presentó conmigo, fíjese que hay una parte donde se habla de los pranes y que ese muchacho, que el chamo que cae preso y tal, y qué sé yo, un poco sí, poner y ahí. Y además estuvo protegido porque el pran de ese penal lo conocía. Exacto, son males actuales y un poco decirle a mucha gente, mira, así funcionan las cosas. Bueno, es que no mucha gente, lo sabe mucha gente, pero no todo el mundo sabe cómo funcionan algunas veces ese tipo de situaciones, porque a lo mejor todos sabemos que hay la impunidad, pero no sabemos exactamente cómo se maneja la impunidad y cómo un alto funcionario policial se hace parte de la impunidad deliberadamente, no por omisión, sino porque le conviene, ¿no? Y fíjense que hay un militar retirado, que el tipo es candidato a la gobernación y lo financian familias ricas, a pesar de que pertenece a un partido supuestamente revolucionario. Entonces, todas esas cosas yo creo que hay que decirlas, pues. Hay que y decirlas. Es importante sí. También recalcar que todo esto es producto de la ficción y que no hay ningún espacio que haya sido inspirado en la realidad tal cual. No, no, no. Así que como dicen en las películas, cualquier coincidencia, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Y lo que no es ficción en absoluto es que hoy estamos obsequiando el libro, ya lo que nos queda son 2 minutos. Y una pregunta, para aquel que no tenga suerte, Mario, en ganarse el libro a través de nuestra mensajería de texto, ¿ya se puede conseguir en todas las librerías? Sí, cómo no, sí, yo tengo entendido ya... por lo menos en la que fue presentado ya sabía que, pero sí, la editorial Vidanco por lo menos tiene buena distribución en Caracas y en el interior del país. Curiosamente que Maracay no tiene buena distribución y no sé qué problema, ¿no? Ajá, Bernardo, estás escuchando, ¿no, Bernardo? Por cierto, dos autores, nombra tus autores fundamentales a los cuales siempre vuelves, lees, relees. Bueno, sí, acordándome rápidamente, son muchos, bueno, Whitman y Cervantes. Muy bien. Bueno, Mario, lamentablemente hemos llegado al final del programa, se fue volando el tiempo. Agradecemos mucho tu visita, los gracias. Micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, no, muy agradecido yo con ustedes, ha sido, ¿verdad?, una conversación muy amena, a pesar de que estamos en el abismo de los cocuyos. No, de verdad que sí, me siento muy agradecido con ustedes. Y bueno, creo que estos espacios, estos programas como el que ustedes tienen, hacen mucha falta en este país. Y ojalá ustedes pudieran ser oídos en más estados, en más emisoras, y se multiplicaran este tipo de programas, porque una de las cosas que también tenemos que combatir en este país es la deliberada pobreza intelectual a la que se nos quiere llevar. Así es. Bueno, ya escucharon a Mario Amengual con esas estupendas palabras finales. Nos despedimos, como es costumbre, Noguera, con la frase del día. Para el hombre, existir significa remodelar la existencia. Simone de Beauvoir. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, el cumpleañero, Luis Enrique Delgado. Y hoy tuvimos el gusto de dirigirnos a ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos escuchando Shine on Your Crazy Diamond de Pink Floyd, una composición de 9 partes cuyas letras fueron escritas por Roger Waters como tributo al miembro fundador de la banda, Syd Barrett. Y la música fue compuesta por Waters, Richard Wright y David Gilmour. El nombre de la canción precisamente hace referencia al nombre de Syd Barrett. S de Shine, Y de You y Diamond, y de a Diamond. Shine on your crazy diamond. Buen inicio de semana. Chao. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.